en el manglar. Ay, en el manglar. Vámonos, mi vieja pancha, pa' vacilar. Ay, pa' vacilar. Qué buena está la cumbancha en el manglar. Ay, en el manglar. Vámonos, mi vieja pancha, pa' vacilar. Ay, pa' vacilar. Sírvame una copa, otra y otra más, que quiero vivir el momento de felicidad. Sírvame una copa, otra y otra más, que quiero vivir el momento de felicidad. Ay, pa' vacilar. Porque esta noche se pueden emborrachar. Ay, emborrachar. A las mujeres les gustan pa' vacilar. Ay, pa' vacilar. Porque esta noche se pueden emborrachar. Ay, emborrachar. Sírvame una copa, otra y otra más, que quiero vivir el momento de felicidad. Sírvame una copa, otra y otra más, que quiero vivir el momento de felicidad. El lechoncito en la púa ya casi está. Ay, ya casi está. Yo sigo bailando aquí con mi cha-cha-cha. Con mi cha-cha-cha. El lechoncito en la púa ya casi está. Ay, ya casi está. Yo sigo bailando aquí con mi cha-cha-cha. Con mi cha-cha-cha. Sírvame una copa, otra y otra más, que quiero vivir el momento de felicidad. Sírvame una copa, otra y otra más, que quiero vivir el momento de felicidad.